y Carlos. Y una de las últimas preguntas que hemos pensado era cuál debía ser el enfoque que adoptara la central en avanzar en la construcción en los sindicatos y especialmente en privado, que por lo menos nosotros veíamos que era una de las principales deficiencias de la central, o es donde menos injerencia tenía. Carlos primero, que le toca. Sí, primero que nada hay que decir que a partir del fallo ATE, a partir del fallo Rossi, el modelo tradicional de sindicato está herido de muerte. Estamos en un momento donde nosotros presuponemos que en los próximos 4 años la CTA tendrá 5 o 6 millones de afiliados, con lo cual la agenda política se va a instalar de otro lado. Y yo quiero decirles de que en este último mes se ha fundado el sindicato, por ejemplo, de Maestranza, que tiene que ver con todo lo que fue derrota de la década del 90, todo lo que fue tercerizado, no todo eso, se ha fundado un nuevo sindicato. El otro día, en el Eva Perón, ahí en Belgrano, en el auditorio de ATE Nacional, se fundó el sindicato de tercerizada de las telefónicas, en el lugar, es un lugar que tiene capacidad para 350 personas, habían 700 compañeros, todos con la camisa de las telefónicas, o sea, que venimos, bueno, hemos fundado el sindicato de guardavidas de la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato de vigiladores privados, el sindicato de la sanidad, o sea, que hay un proceso de compañeros que vienen desafiando la prepotencia y la patota sindical. Subterráneo es parte de ese proceso. Es un proceso abierto en la Argentina que instala, y eso, yo digo, y también quiero decirlo, eso el poder lo sabe, el poder lo olfatea, y por eso los intendentes del conurbano no han tenido el menor escrúpulo de meter fichas dentro de la CTA para terciar en las elecciones. Yo quiero decir de que el proceso está abierto, que es un proceso que va por más, ¿no? No es el problema que tengamos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero quiero decir de que acá la CTA tiene abierta una extraordinaria posibilidad. Lo que es importante saber, y es bueno que nos comprometamos nosotros, es en construir más y mejor democracia. Yo vengo planteando, y yo me hago cargo de lo que digo, de que una de las cosas que yo voy a plantear en la CTA es que en la CTA tiene que haber revocatoria de mandato. Nosotros, en un momento en el que el continente vive el rasgo fundamental de las nuevas constituciones de este continente, es que no hay más cheque en blanco para nadie. Y los trabajadores no tienen por qué darle cheque en blanco a ningún dirigente. Los sindicatos, todos los sindicatos, deberían tener revocatoria de mandato. Que el que dice y no cumple, existan mecanismos para removerlo. Y en la central tienen que existir. Es la idea, esa es la pelea. Sí. Beto. Bueno. Qué lástima que sea el último tema. No, porque creo que... A ver, un cierre abierto. Si te apurás, te damos 2 minutos más. Pero no, si te apurás, no, yo creo que acá está, es una de las claves para mí, nuestro entender, para los que venimos del subte, una de las claras diferencias con los compañeros de la lista 1. Nosotros no creemos que esté herido de muerte la estructura sindical tal cual la conocemos. Lo único que hiere de muerte a las estructuras sindicales tal cual las conocemos no es el fallo ATE, es si hay organización y hay poder en los lugares de trabajo. Y desgraciadamente, y esto lo planteo con mucha... La CTA debe tener un sindicato por cada un... o dos sindicatos por cada uno de las CGT. Dos. Uno o dos. El problema es de que esos sindicatos están llenos de compañeros despedidos, de compañeros que se han afiliado, han construido ese sindicato y que quedaron como cáscara vacía, y esto responde a una política hacia los sectores privados que no prevé, no parte del primer acuerdo que uno tiene que tener, que en los sectores privados no hay democracia, hay dictadura patronal. Y cuando hay dictadura patronal no es porque te explota, porque hay algo peor que ser explotado. Es que no te exploten. Cuando no te explotan es peor que ser explotado. Porque no explotado bajo el capitalismo significa que ni siquiera accedes al mercado laboral. Entonces yo he visto, y he estado en plenarios de la CTA, donde el compañero secretario general de tal sindicato, el compañero secretario general del sindicato, todos despedidos. Porque en cuanto te detecta entre la burocracia sindical y te detecta entre la patronal, te hacen despedir. Y esto, al fundar el sindicato, tenés 30 minutos más o menos para que te detecten. porque es presentar la lista de los compañeros a un organismo que está en manos de la burocracia sindical, como es el Ministerio de Trabajo. Este es el punto central. Nosotros nos fuimos de la UTA. Nos iban a echar de la UTA y nos fuimos de la UTA después de 10 años de construir poder en los lugares de trabajo. Para mí es un error político gigantesco tirarse en los lugares privados porque hay un fallo leguleyo, porque con ese fallo leguleyo hoy se logra la reincorporación de los compañeros de FATE, hoy se logra la reincorporación de los compañeros de PepsiCo, hoy se logró la reincorporación de los compañeros de Correo. Ahora, ninguno de ellos volvieron a poder entrar a lugares de trabajo. Ninguno. Están todos en la puerta con el fallo en la mano. Entonces, la legalidad te lo da la acción de las masas, la organización y el poder obrero. Eso te da la legalidad. Y creo que este es un punto central de que hace de que la CTA haya sido raquítica en los lugares privados. Esta es nuestra experiencia. Nosotros nos fuimos en el último minuto y esperamos hasta el último minuto antes de irnos. Y no porque no nos querramos ir. No hubiéramos querido ir el primer día, esa es la verdad. Pero tuvimos esa paciencia de bancarnos los aprietes, de bancarnos la patota, hasta el momento donde dice, ahora nos vamos, pero nos vamos todos. Y se quedan vacíos. Para cerrar, último minuto, ¿por qué votar a la lista 10 en Capital Federal en las internas de ATE? Un minuto, nada más. Yo creo que si uno camina y ve que está mejor, se puede plantear paradigmas de poder ver una sociedad distinta, una sociedad mejor, una sociedad donde pueda ser digna de ser vivida. Yo creo que hoy estamos mejor que la década del 90, no tengo ninguna duda. Y al estar mejor la década del 90, hoy se plantea a la CTA, y en eso concuerdo con Chile, tenemos plena coincidencia, se nos presenta un gran salto por delante. El gran salto por delante es precisamente plantear esos paradigmas y poder avanzar sobre ello. Para eso necesitamos tener una central de masas. Y una central de masas es no solamente los movimientos sociales, no solamente los movimientos públicos, sino entrar fundamentalmente donde está el movimiento obrero privado, que es el que todavía le somos ajeno. Carlos Chile, para cerrar, un minuto. Sí, no, yo la verdad que aparte sería poco elegante contestarle a Beto en el marco de si estoy cerrando. Entonces yo digo no. Yo creo que nos quedamos 2 horas más igual. tenemos un nuevo. Yo quiero decirle que nosotros le ganamos a la Barrigol, ¿no? Y reinstalamos el nuevo sindicato con su secretario general adentro y está allí. Pero no vamos a polemizar sobre esto. Si yo me decís por qué hay que votar a la lista 1, hay que votar a la lista 1 porque nosotros somos la CTA. Porque somos los que venimos construyendo la CTA, porque es lo que la hemos construido. Somos los que estamos en los barrios, somos los que estamos en los sindicatos. Entonces, y aparte de eso, porque a mí me parece que la CTA, ¿no?, el eje central del proyecto de la CTA es constituir, ¿no?, constituirse como sujeto protagonista. Y eso es la constituyente social, ¿no? El punto más alto de desencuentro entre la lista 1 y la lista 10 es la constituyente social, ¿no? Y eso tiene que ver con la visión de cómo se sigue construyendo el país y cómo se sigue construyendo el paradigma. Nosotros somos los que creemos que en la Argentina hay que refundar un nuevo movimiento histórico. Y esto no significa construir partidos políticos. Partidos hay muchos. Es necesario construir el entero. Y por eso vamos.